dedicada a MCs que viven para criticar, cantan para cagarla y segregar gas pesadas como trenes de mercancías. Se ven abriendo heridas, sangra tus encías, se creen que todo lo sabían. La punta de tu lengua falla, no hay puta tregua, te follan. Prejuicios en un cara a cara, no solo hay juicios, son ganas y vicios de ganar batallas contra el miedo como en precipicios. No se precipiten en los inicios, ni mi rap no es educar, pero tampoco es únicamente hablar de lo que os la suda, si te la suda, si dudan, sin lugar a dudas, habrá un lugar donde no habrá deudas. Yo las tengo con esta mierda y llevo las riendas. No pido piedad, chavales, tropiezan en demos en venda. Dedicado a vivos que viven para apostar sobre el mejor postor de rap, apóstoles de modas que dejaron en constancia crisis de cultura en España. Hubo roturas de este saco donde cabemos todos a una. No hay mesías, solo unión de energías. Tus mensajes forjados de prisa son atmósferas vacías. Yo me limito en hablar de lo que siento, de lo que pienso, no lo siento. Si te sienta mal, calla lamentos. De aquí salen canciones, no las jodan con samplers de cante, obvio estribillos de pibones. Cometemos errores, lo sé, MCs náufragos piden ayuda mediante morse. Yo me salvé, Dios bendiga a mi crío, a la muerte que la den. En mi cuarto solo cuelgo postes para reírme del mainstream. El extremo, al filo del último extremo, es donde me quemo. Cuando no hay remedio para el asedio, apunté por el visor, pero no sé si dio. Y este nuevo tema parece un esquema cuya misión es la de rellenar espacios en blanco, nena. Como blanqueo de narcos, distintos modos de hacerlo, solo uno de poder cogerlo. A veces creo que conozco el pie del que cojeo, y es cuando caigo al suelo, pañuelos en ruedos como toreros. Me encargaré de vivir tranquilo, acumulando experiencias. Rollo Epsilon, elegancia, lancia. L de prácticas, no está atrás, ahora es canábica y está en mi boca. Tiro porque me toca, en un concierto de hip hop convencional. Nadie toca rock. Que meten instrumentos es opcional, como vestir de rapper. Me parece bien. Sí, fucking Fat Producciones. Bien, te parece bien. Rata.